Tazara. Buen día, Tazara. ¿Cómo le va? Bienvenido a ABC Hoy Radio. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para todos ahí en el piso y para todos los oyentes. Muy bien, por suerte. Bien. Bueno. Me alegro, Tazara. Veníamos hablando justamente de este 50 aniversario de una de las facultades que integran esta Universidad Nacional del Centro, lo que va a ser este año con diferentes actos. Sí, efectivamente. Ustedes saben que ha sido una de las facultades que nos llevó primero al campus y que nos ha permitido crecer ahí, que tiene un prestigio nacional muy importante, que acompaña al conjunto de la Universidad Nacional del Centro. Para nosotros, por supuesto, como todos estos festejos, también tenemos un poquito más adelante los 20 años de la Facultad de Derecho, pero bueno, esto sobre todo para los tandilenses, creo que es un hecho relevante. 50 años donde se ha construido un muy buen prestigio, que con grupos de investigación importantes, con graduados en todos lados. El otro del viernes teníamos una presentación de un libro en Mar Chiquita, en Coronel Vidal, que es la cabecera del partido Mar Chiquita, y me encontré ahí con muchos graduados, básicamente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que están en distintos ubicaciones, tanto en el municipio como en organizaciones de la ciudad, y que tienen el mejor de los recuerdos y siempre una enorme valoración por esa facultad, que fue la primera en ir al campo, la primera en embarrarse para poder llegar, pionera en ese sentido, además, digamos, como si faltara poco, ¿no? Sí, son profesionales que están diseminados por todo el país, porque yo me ha tocado viajar y siempre aparece algún veterinario que ha estudiado justamente aquí en Tandil. Sí, efectivamente. Debe ser de sistemas también ha sido, pero de las facultades que ha recibido gente de todo el país, incluso del extranjero, en mayor cantidad. Roberto, y más allá de estos festejos de que usted comentaba de las facultades, ¿cómo viene siendo, cómo va transitando los primeros meses del año de la universidad, teniendo en cuenta que el año pasado, me acuerdo que hablábamos con usted más de una oportunidad y la incertidumbre estaba en qué presupuesto le iba a tocar, cómo iban a hacer para mantener el monstruo que es la UNICENA adelante en este año? Sí, bueno, justamente, lamentablemente, es como que todos los comienzos de año y durante un tiempo pareciera que la incertidumbre, bueno, unido además en particular a incertidumbres económicas del país, estamos en una situación más o menos parecida. Es la gran dificultad acá es planificar presupuestariamente los tiempos, porque fíjense que el año pasado estuvimos luchando por el presupuesto del año pasado, que no nos pagaban una planilla adicional que había en el presupuesto, que se llama planilla B. Bueno, finalmente, después de mucho caminar y sobre fin de año, pues, prácticamente en diciembre, cuando se debieron acordar el Ejecutivo con los legisladores el presupuesto nacional del 2019, uno de los puntos de negociación fue 20 millones de pesos de refuerzo a todas las universidades por igual. Bueno, nosotros teníamos 55, pero nos dieron 20, pero con eso cerramos, porque habíamos hecho economía pensando que ya no se pagaba, cerramos el año razonablemente. Bueno, ahora arrancamos otra vez con las mismas incertidumbres, digamos, la proyección de la inflación. El presupuesto tiene una pauta inflacionaria del 23%, y bueno, todo indica que esto va a ser superado. Ya estamos prácticamente, parece, en el 10 en el primer trimestre. Bueno, y sobre todo con aumentos importantes, que ya los vamos viendo, de servicios públicos que impactan fuertemente en la economía de la universidad, ¿no? Y lo mismo pasa con los comedores universitarios. Los costos del menú han tenido aumentos. Entre la primera licitación del año 2018 y la primera licitación del año 2019 de los productos comestibles que no son perecederos, ha habido un aumento del 46%, que por otra parte ha sido la inflación del 2018. Así que estamos con esa situación, con reservas, esto sí es importante decirlo, que nos permitirían paliar la situación. El problema es que las reservas son por única vez, es decir, una vez que se gastan no se reponen, con lo cual digamos, tenemos problemas de financiamiento para las cuestiones que son permanentes. Pero bueno, estamos, yo he hecho una presentación el 22 de enero, justamente reunido con el secretario de Políticas Universitarias sobre este último aspecto, y estamos esperando respuesta. De hecho, estamos tenemos que fijar una fecha ahora, no muy lejana, para una reunión con el secretario y evaluar de nuestra presentación a ver qué conclusiones él saca. Tenemos alguna expectativa ahí. Si eso tiene algún viso de solución, aunque no sea total, creo que vamos a tener un año en el que vamos a poder navegar con cierta tranquilidad. Si no, las cosas van a ser mucho más complicadas. Esto independientemente de las paritarias docentes y no docentes, que esperamos, ¿no? Ahí nosotros no tenemos mucho más que nada más que hablar, porque realmente no participamos de eso, que esperamos que se puedan solucionar, ¿no? ¿Este año es particular, Roberto, en la UNICEM, porque hay elecciones en el rectorado, o es el año que viene? No, en el rectorado y los decanatos son el año que viene. Bueno, salvo Arte, que fue el año pasado, porque tiene un desfasaje por la fecha de creación, pero después son el año que viene. Pero este año se eligen, sí, los consejeros que van a integrar la asamblea del año que viene para elegir rector. Así que de alguna manera sí estamos entrando en un año de política institucional importante. Uh-huh. Tazara, ¿cómo se viene trabajando con respecto, bueno, al anuncio importante que se hizo de este acuerdo del Bicentenario entre lo que es el municipio de Tandil y la universidad? Sí, digamos, como que somos las instituciones, la invitación del municipio que lo propusimos. En realidad están trabajando muchísimas instituciones, ¿no? Bueno, sí, ustedes lo saben. No, creo que va bien, digamos. Esto no es un trabajo para tener necesariamente resultados ya. Claro. Estamos hablando de una proyección y de una mirada. Yo tuve una reunión hace una semana, poco más de una semana, con los coordinadores de la universidad. Ajá. Durante 2 horas y media fueron exponiendo quienes están en los distintos ejes, y yo quedé satisfecho de los avances que ahí se mencionaron, y creo que el 4 de abril que vamos a hacer una primera devolución. Ajá. Va a haber algunos logros, ya digamos algunas cuestiones que están, digamos, prácticamente cerrada, y otra que está cerrada, digamos, ya se ha acordado el camino a recorrer. Bien. Para avanzar en lo que sea el concepto, ¿no? Uh-huh. Depende, a veces son soluciones, a veces son proyecciones, a veces son el Tandil del futuro, pero creo, por lo que escuché de los coordinadores, que el 4 de abril va a ser una presentación positiva, que va a dar envión para que, bueno, después de todo el proceso eleccionario, claro, se avance fuertemente. Uh-huh, uh-huh, claro, estamos en un año de elecciones, es verdad. Sí, uh-huh. Bueno. Eso también quiere decir algo, es verdad. Tazara, le agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Nos ha abierto un programa. Muchas gracias. Como siempre, ¿eh?